victorioso sobre el nazismo. Los soldados valerosos, en la historia su triunfo fue escrito. Honra, honra a los héroes, gloria, gloria a la patria madre. Es por causa de tus hijos que en el mundo existe paz. Compañeros, celebremos, tropas de terror fueron vencidas. Por la unión de nuestros pueblos, nuestra victoria era merecida. Honra, honra a los héroes, gloria, gloria a la patria madre. Es por causa de tus hijos que en el mundo existe paz. Hombres, mujeres unidos, corona de gloria eterna porten. Su nombre es desconocido, su hazaña es inmortal. Hombres, mujeres unidos, corona de gloria eterna porten. Su nombre es desconocido, su hazaña es inmortal.